Fernández, Aníbal de Mar, Mimical y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches. ¿Qué le pasa? Que lo noto preocupado, doctor. Sí, es que ahora al entrar en el juzgado encontré un señor que... Pero dígame, secretario, ¿no me encuentra usted nada raro? Bueno, esto... No. Tengo la cara en su sitio. Claro que sí, señor juez. Estúpido. Oiga, señor juez, yo... No. Si lo de estúpido no lo digo por usted. ¿Por quién lo dice? Por ese tipo que me encontré al entrar. Imagínese que cuando me ve me dice... Yo he visto su cara en otra parte. Y como yo soy tan distraído, me temí que hubiera dejado la cara olvidada por ahí. Hombre, por Dios, no veo por qué se preocupa. Si yo tuviera una cara como la suya, me alegraría que se me quedara olvidada en cualquier parte. Póngase a usted mismo 10 pesos de multa por desacato, cohecho y soborno. ¿Eh? Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un almacenista de víveres y su esposa que acusan a un empleado de estafarles 1,000 pesos. Pues llame inmediatamente a los encartados en ese estaficidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. José Candelario Tres Patines. José Candelario Tres Patines. Acabe de llegar, hombre. ¿Por qué demoró tanto en contestar? Sí, como que me estaba abrochando los cordones de los zapatos, chico. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué anda así tan jorobeteado? ¿Tiene ciática o lumbago? Ah, ¿verdad? Sí, que estoy jorobeteado. Pero ay, mamita, que a tu hijito lindo le han dado un aire. No fue un aire, chico. ¿Qué clase de susto va a ser? ¿Qué le pasó entonces? Nada, que con el apuro de abrocharme zapatos, metí el cordón por el ojal del cuello de la camisa, jalé. Óyeme, español, ayúdame a zafarme aquí, ¿eh? ¿Yo? Busque otro palo donde rascarse, hombre, que yo con usted no quiero saber nada. Entonces ayúdeme usted, señora. De eso nada, arréglese a usted como pueda. Caballero, esta gente no ayuda a nadie. Ah, no, y me parece poco lo que le ha ayudado mi marido y yo, ¿verdad? Vaya, ya me zafé ya. Bueno, vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que yo soy propietario de un almacén de víveres finos y licores al por mayor y menor, situado en Prado y Tamarindo, en los altos de la carbonería, según se entra por este lado a mano derecha, subiendo una escalera de caracol donde tiene usted su mi casa, que es la suya. Muchas gracias. Y dice usted que su almacén es de víveres y licores. Sí, señor. ¿Por qué lo pregunto? No, por nada. Usted, por casualidad, tiene vino español, ¿verdad? ¡Hombre, no faltaba más! En la segunda alpargata reformada, que así se llama mi establecimiento, que es el suyo también, hay vinos españoles de todas clases. Precisamente acabo de recibir unos barriles de vino gallego que se toma usted una copita, doctor, y baila usted la mañeira que da gusto, hombre. ¿Usted no ha bailado nunca la mañeira? Bueno, no. ¡Hombre, por Dios! Parece hasta mentira. Y no me va usted a decir que tampoco ha tocado la gaita. La verdad, tampoco. ¡Qué barbaridad, hombre! Entonces usted es un infeliz, compadre. Mire usted, yo tengo una gaita y tengo a Nananina, que es mi mujer, ¿no? Yo la quiero mucho, sin desdorar a los presentes. Pero oiga, doctor, si me ponen a escoger, no sé con cuál quedarme, la verdad. Hombre, yo creo que usted exagera. ¿Qué va, chico? Figúrate que el gallego cuida más a Nananina que a la gaita, chico. Oye, ¿cómo molesta, chico? ¿Quién, el gallego? No, la gaita, chico. Por cierto, que un día se resfrió, chico. ¿La gaita? No, Nananina, chico. Aquel día lloró muchísimo. ¿Quién, Nananina? No, el gallego, chico. Tú no le puedes imaginar lo que sufrió, chico. ¿Quién, el gallego? No, chico, Nananina. Pero lo que pasó es que él quería ir a una fiesta, tú sabes, pero ella no podía, chico. ¿Quién, Nananina? No, la gaita, chico. Si viera lo celosa que se puso. ¿Quién, la gaita? No, Nananina. Bueno, basta ya de Nananinas y de gaita, caramba. Y dígame, Rudecindo, volviendo a lo del vino, dice usted que ese vino gallego que ha recibido es bueno. Hombre, por Dios, eso ni se pregunta, doctor. ¿Usted ha visto lo fuerte, lo robusto y lo saludable que está el muy ilustre centro gallego de La Habana? Sí, cómo no. Bueno, pues está así porque cuando lo hicieron, doctor, en lugar de hacer la mezcla con agua, la hicieron con vino tinto gallego. ¿Sí? ¿De veras? Sí, no, y en lugar de ladrillo usaron gamones de esos. Oiga usted, soga, nápido. Usted haga chistecitos conmigo, con el almacén de víveres y hasta con mi mujer. Pero al muy ilustre centro gallego de La Habana no me lo toque porque le voy a dar una bofetada que el olor a lacón le va a durar en la cara siglo y medio. ¿Oyó? Descarado, vago, sinvergüenza, estafador, canalla. ¿Vivo? Oiga, pero es que... secretario, póngale 20 pesos de multa a Tres Patines por insultar pero, a este caballero. Si yo estoy aguantando... No, otros 20 pesos de multa y cállese la boca. Oh, María. Y dice usted, amigo Caldeiro y Escoviña, que me va a mandar dos o tres botellitas de ese vino gallego, ¿verdad? Yo dije eso. Claro que sí que lo dijiste, chico. Ay, yo no recuerdo haber dicho semejante cosa. ¿Cómo? ¿Ahora te vas a volver atrás, chico? ¿Tú oíste eso, señor? Después que te ofrece la cosa, ahora la reniega, chico. Secretario. Dígame. Condónele las multas a Tres Patines y dale encima una peseta de su bolsillo. Sí. Bien, Rudecindo, muchas gracias por el vino. Y ahora diga, ¿qué pasó? Pues verá usted, resulta ser que yo... Rudecindo, le repito las gracias y acabe de decir qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que hace un par de meses este señor llegó a mi establecimiento con una mano delante, otra detrás y otra en la cabeza. ¿Eh? ¿Cuántas manos tiene usted, Tres Patines? Bueno, ahora tengo dos, pero aquel día tenía tres. ¿Cómo tres? Sí, la mano derecha, la mano izquierda y la mano de palo que me había dado un tipo ahí que me... ¿Te ofrecerle vino a este señor? No, que... 20 pesos de multa a esta señora por hacerse la... Sí, chico, porque resulta ser que yo le propuse un negocio, ¿no? ¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio le propuso usted? Bueno, le dije que le vendía el centro gallego de 50 pesos. ¿Eh? Dice usted que él quería estafarlo a usted. Sí, chico, porque después que me dio los 50 pesos, quería que yo le diera el centro gallego. Como si yo fuera bobo de vender un edificio tan grande por tan poco dinero. Lo mismo pasó el día que rifé el Capitolio a peseta la papeleta. El tipo quería de todas maneras que le entregara el edificio. ¿Oíste? Sí. Mira que hay gente pícara en este mundo, ¿verdad? Sí, señor. Hay mucha gente pícara y mucha gente cínica también. Dímelo a mí, yo tengo un amigo ahí de lo más cínico. ¿Ah, sí? Si todos los días va al cine, chico. Oigan esto. Y pensar que tuvimos colocado en nuestro almacén un tipo tan bruto. Bien, Rudecindo, prosiga. Pues sí, como le iba diciendo, mi querido doctor. Este señor se presentó en mi establecimiento a pedir trabajo y se veía que estaba pasando hambre. No, un momento, yo no estaba pasando hambre. ¡Ah, no! ¿Me va a decir a mí que usted no estaba pasando hambre? No, señora, el hambre me estaba pasando a mí, que es peor. Yo, que soy un español con el corazón muy noble, lo coloqué de dependiente en mi almacén. ¿De dependiente? ¿Usted tenía alguna experiencia como bodeguero o Tres Patines? ¿Cómo no, chico? Oh, en eso yo tengo una experiencia tremenda. Cuando yo era más jovencito, yo trabajé en un solo año en 74 bodegas. ¿74 bodegas en un año? Sí. ¿Y por qué cambiaba tanto de empleo? Nah, chico, que siempre me tocaba trabajar en bodegas con mala suerte, chico. ¿En bodegas con mala suerte? Sí, resulta que cuando yo me colocaba, la bodega estaba surtida con todo de lo mejor, chico. Porque a mí, óyeme, la verdad es que nunca me ha gustado trabajar en bodegucha de esa de mala muerte, ¿no? No, no. Pero en cuanto yo llevaba allí dos o tres días, yo no sé lo que pasaba, chico. Óyeme, pero se acababa la mercancía, no entraba dinero en la caja contadora y el bodeguero, pues, se declaraba en quiebra. ¿Y siempre ocurría así? Bueno, no, alguna vez el bodeguero no se declaraba en quiebra. Menos mal. Sí, lo que hacía el bodeguero era amarrarse una piedra en el pescuezo y tirarse al mar, chico. ¿Y eso es lo que usted pretendía que hiciera mi marido, sinvergüenza? Señora, ¿pero cómo le va a decir sinvergüenza a su marido? Lo de sinvergüenza lo he dicho por usted, bandido. Sí, señor juez, este señor es un bandido. La suerte es que descubrimos a tiempo que era un pícaro, que si no, nos arruina. ¿Verdad, Rude? Así lo puedes decir, mujer. Bueno, vamos a concretar. Bueno, eso es, vamos a concretar, porque oye, me mira que hemos hablado bobería. ¿Sí? El juez y yo no venimos aquí a perder el tiempo con chimecitos. Usted se calla, Tres Patines. Vamos a ver, ¿qué pasó? Que se te muera tu gaita de que yo no marcaba en la contadora. Bueno, eso no. No, jurar por la gaita es una cosa muy sagrada, muchacho. No quiero que San Viento, que es el patrón de los gaiteros, me vaya a castigar. No, no. Bueno, mirándolo bien, señor juez, él sí marcaba en la contadora. ¿En qué quedamos, señora? Digo que tres pepines sí marcaba en la contadora, pero no echaba el dinero dentro, sino que se lo metía en el bolsillo. Es verdad, pero ¿sabe lo que pasa, chico? Es que todos los días se dan casos de ladrones que se llevan el dinero de la contadora. Y yo, para evitar, pues hay que ser precavido, ¿tú comprendes? Claro, entonces, que comprendo. Claro. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por ser tan precavido. Venga acá, ¿y qué me dice del reloj que le di para que me lo llevara usted a arreglar y cuyo reloj no ha vuelto a ver más? Chico, ya te dije lo que pasó, ¿no? Me interesa eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues le voy a decir, mi querido doctor, yo tenía un relojito ahí de oro de esos que se usaban antes, ¿no? Ajá. Que parecían discos voladores. Y un día le dije a este señor Tres Patines, vete corriendo a que me arreglen este reloj que se para cada rato. Y eso fue lo que yo hice, salí con el reloj para llevarlo a arreglar. Como tú me dijiste que fuera corriendo, yo iba corriendo y parece que lo dejé atrás. Descarado, lo que dejó usted atrás fue el dinero que le dieron por el reloj en la casa de empeño. Señora, no ofenda la dignidad de las personas decentes. ¿Y usted tiene dignidad, Tres Patines? Bueno, yo no, chico. ¿Y por qué le dice a la señora que no ofenda la dignidad de las personas decentes? Chico, por si acaso hay alguna escuchándolo. Mira, cuando yo era chiquitico, mi papá siempre me decía, Tres Patincitos, hijos, cuando sea grande tiene que ser un hombre como tu padre. ¿Y usted escuchó ese sabio consejo paternal? Al pie de la letra. ¿Entonces usted es un hombre honrado como su padre? ¿Y quién te dijo a ti que mi padre era honrado? Ave María Purísima. Mire, señor, pues yo creo que usted le haría un bien a la humanidad echándole cadena perpetua al tipejo este. Secretario, póngale 5 pesos de multa a esta señora por intentar coaccionarme. Bien hecho. Mira, chico, ¿tú sabes lo que pasa? Que esta gente me tiene odio a mí, chico. Bueno, oiga, perderé mente. Odio, lo que se llama odio, no le tengo. Para que lo de usted engañar, hombre. Pero eso sí, si lo sientan en el gorrote y le dan media vueltecita a la palanca, la verdad es que no es que yo me alegraría ni nada de eso, no. Pero mi jalao bobo iba a coger, no se crea. Vamos a ver, oiga, dígame una cosa, ¿y los 20 pesos que le cogió usted a mi marido el mes pasado? ¿Que yo le cogí 20 pesos a su marido? Eso sí, ¿verdad que no? Vamos a ver qué lío es ese de los 20 pesos. Pues usted verá, señor, lo que pasó fue que el gallego me dijo hace días, Tres Patincitos, si la señora del 20 le pagara la cuenta que le debe, guarde el dinero en un lugar seguro que nadie lo encuentre. ¿Y qué pasó? Nada, chico, que yo hice lo que él me mandó, pero lo guardé en un lugar tan seguro que ni yo mismo lo encuentro ahora. ¡Qué barbaridad! ¿Y el collar que yo le di para que me lo limpiara? Ay, señora, por Dios, no se ponga a sacarme ahora todos los trapitos sucios. Óigame, no me haga hablar, ¿eh? ¿Qué cosa que no le haga hablar? ¿Usted me sabe algo a mí? Yo sí le sé. ¿Qué? Diga, Tres Patines, diga, ¿qué pasó? Mira, lo que pasó fue que antes que este señor se fuera, yo le dije que quería ir a una gira bailable. ¿A una gira bailable? Sí, chico, entonces le dije que me diera dinero para los gastos. Ah, ¿y qué más? Nada, que se fue y cuando llegó a Santa Clara me puso un telegrama diciéndome que cogiera 1,000 pesos para los gastos, chico. Eso no es verdad, señor. Mire, señor juez, aquí tengo la copia del telegrama. All right, mira lo que dice el telegrama ahí, mira ahí, fíjate, ahí lo dice. Tres Patines, aprobado los gastos, gira 1,000 pesos. Déjeme ver. Lo que yo me imaginaba, aquí dice, aprobado los gastos, punto, gira 1,000 pesos. O sea que aprobado los gastos y aparte gira del verbo girar por correo, 1,000 pesos. Ah, sí. Claro, teniendo el punto, el telegrama dice otra cosa. Bueno, ven acá, chico, y tú no me dijiste hace un ratico que un punto no tiene valor alguno, chico. Bueno, usted se agarra de cualquier cosa, Tres Patines. No, me agarró. Usted estaba esperando ahí, nada más que yo dijera eso del punto. Usted provocó eso para después agarrarse para tener la razón usted. Pero, chico, es que... Pero, chico, nada, señor. Usted siempre se equivoca, siempre tiene algo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Y a esta hora se te ocurre a ti ponerte a estarme regañando? Sí, a esta hora. Y ahora voy a dictar sentencia. Tome nota, secretario. Venga la sentencia. Probada su felonía, le impongo de buena gana 4 semanas y un día leyendo la ortografía en la prisión de La Habana. Siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!